me equivoqué. De rutina en un juego se convirtió y el orgullo es el ganador. Te pierdo, amor, hoy otra vez. Se terminó de la manera más sencilla, se acabó. Pues mis besos y caricias un millón y te bastó. Se terminó para perder. Hay mis razones, mis motivos, sabes bien. Cuando te quise yo tanto me esforcé. Tal vez pagué, no lo hice bien, no lo hice bien. Arreglar la situación, nunca mencionar un perdón, no hubo ganas, qué sé yo. Quedan recuerdos grabados para el adiós, locos días de tú y yo. Y la pasión de nuestro amor se terminó, de la manera más sencilla se acabó. Pues mis besos y caricias un millón y te bastó. Se terminó para perder. Hay mis razones, mis motivos, sabes bien.